Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras y abordamos un tema bíblico para mí fascinante, el tema de la gratitud, ofrenda de gratitud. Uno mira el mundo de la naturaleza y todo en la naturaleza es dar. El arroyuelo que nace en la alta montaña, los árboles que dan sus frutos, el ave, sus trinos, todo excepto el corazón humano que es egoísta. Y Dios es un Dios que da. Hablemos de ofrenda de gratitud y tenemos con nosotros al pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Qué gozo, porque este es uno de los estudios más hermosos de esta oportunidad que hemos tenido para estudiar. Así que me gozo de nuevo en acompañar y estar con nuestros amigos. Y pastor, yo haría una pregunta antes de entrar en un detalle. En su experiencia como pastor, como miembro de una iglesia, seguir al Señor, de todo lo que Dios ha dado, ¿qué es lo que más le impresiona? Cuando uno piensa en el sacrificio de Jesús, cuando uno piensa en que Jesús entrega las sandalias, la ropa, la sangre, la vida, los amigos, la libertad, porque lo crucificamos, cuando veo que Dios dio y dio, pero lo dio todo, cuando yo pienso en el Padre Eterno, pastor, entregando a su propio hijo y viéndolo sufrir, usted sabe lo que siente uno como padre cuando su hijo está sufriendo. Pero hubo un momento en la eternidad en que su amor infinito y eterno me amó a mí tanto que por amor a mí entregó su hijo. Eso no tiene precio, eso me conmueve. Y sin duda, así que este es un tema que requiere nuestra más alta atención. Y hay un texto bíblico que una de sus frases dice: donde esté vuestro tesoro. Pastor, los tesoros pueden estar en el lugar equivocado. Es tremendo cómo el ser humano invierte en un tremendo edificio que mañana puede temblar la tierra y se puede caer, pero ahí invierte todo lo que tiene. O le mete un mundo de plata a un carro súper lujoso que se puede incendiar mañana. Y Dios nos dice: ten mucho cuidado dónde está tu tesoro, y menciona tres peligros: polilla, orín y ladrones. Y nos dice entonces tres cosas: se lo desintegra el orín, sí. La polilla se lo come, y los ladrones se lo llevan. ¿Será posible que estemos colocando nuestro tesoro donde lo vamos a perder, o estamos acumulando riquezas eternas? Es interesante ver esta perspectiva que da la Biblia, porque aquí en esta tierra todo es inestable, todo es incierto, todo es inseguro, pero lo de Dios es eterno. Pastor, ¿qué más podríamos decir? Hay un Dios que dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia como lo primero. Pastor, curiosamente, los hombres más ricos del mundo están compartiendo parte de su riqueza. Uno escucha hace algunos años que Bill Gates, que ha sido por los últimos 15 años, en la mayoría de los años, el hombre más rico sobre el planeta, ha decidido compartir, dice él mismo, la mitad de sus riquezas. Uno dice: ¿este hombre qué le pasó en la cabeza? ¿En qué momento cambió su pensamiento? ¿En qué momento se dio cuenta que lo que estaba acumulando no le daba felicidad ni estaba beneficiando a nadie? Entonces nos damos cuenta que realmente hay un camino mejor, hay un gozo más grande que simplemente acumular, y Dios nos invita realmente a entender que si todo lo colocamos en sus manos, nunca perderemos nada, pero que si guardamos y guardamos para nosotros, nos vamos a ser infelices y nos vamos a empezar a quedar solos. Pastor, y esa frase: donde esté vuestro tesoro, está vuestro corazón, ¿cómo nos afecta a nosotros los seres humanos y más a los creyentes? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Hay un elemento, y es que las riquezas jalan, las riquezas tiran, las riquezas atraen. Y en donde tú tienes tus compromisos puestos, para allá vas y ahí vas a estar metido. A eso le dedicas todo tu tiempo. Pero hay un Dios de amor que no solamente creó todo para mí, y quiere que yo sea el hombre más feliz y más próspero de la tierra, sino que me ofrece cada día más de lo que me ofrece el mundo. Hace unos pocos días viene a la oficina un médico con depresión y viene para decirme que quiere quitarse la vida, que no quiere vivir. Tiene su hogar, tiene su oficio, tiene su oficina, tiene dinero, tiene carros, pero se quiere morir. Y en esa ocasión, cuando pudimos presentarle un camino mejor y saber que Dios tiene para él planes más gloriosos, Isaías 55, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. Uh-huh. Este hombre empezó a entender que realmente su vida no la ha invertido de la mejor manera y ha empezado a tener un encuentro con Dios que quisiéramos escucharlo hoy de nuevo, cómo ha empezado a dedicar su vida a servir, a ayudar a otros. Desapareció la depresión y ahora su tesoro está asegurado. Es feliz él y está siendo feliz a mucha gente. Que Dios nos ayude a buscar riquezas eternas y no temporales. Pastor, mayordomos de algo muy precioso, la gracia de Dios. Hablemos de este tema que es extraordinario. Los ángeles se asombran que Dios, en su infinita misericordia, le haya confiado al hombre pecador e indigno, pequeño, y haya confiado las riquezas de gracia. Y una de las cosas que a mí me conmueve es que si yo he recibido todo de gracia, yo tengo que ser un instrumento de gracia. Por cuanto Dios tuvo gracia conmigo y me levantó de mi egoísmo, de mi ensimismamiento, y me dio la gracia de ser hecho heredero del reino, de todas las riquezas infinitas y eternas, de ser un embajador, de compartir la gracia de Dios, de ser un copartícipe con Dios, yo no puedo hacer otra cosa que decir definitivamente Dios tuvo gracia conmigo. Hay miles y millones que están hoy en angustia, en tristeza, en vacío. Uno sale por la calle y mira los rostros de la gente y uno ve ese vacío, esa cara, esa tristeza, pero muchos de ellos lo tienen todo, pero siguen de la misma manera. Entonces, definitivamente, solo la gracia de Dios nos puede hacer sentir plenos, ricos, y esa gracia no es solamente para vivirla, sino para compartirla. Y frente a tanta necesidad, subrayo lo que la palabra dice, y el pastor lo ha explicado muy bien, de gracia recibiste, dad de gracias. Mucho para compartir con tanta gente sin esperanza, pastor. Y si al otro lado hay alguien que, como usted contaba de ese médico, puede estar también en este momento sintiendo que no es capaz de seguir adelante, que su vida no tiene sentido, ¿qué mensaje le damos? A todos nuestros amigos que nos acompañan, al hablar de la gracia, yo tengo que reconocer que he recibido mucho. Nosotros nacimos sin nada y no somos dueños de nada, pero el Señor me ha dado tanto a mí y no espera que yo le pague, porque nunca tendremos cómo pagarle al Señor. Pero Él dice, ok, siendo que has recibido de gracia y otros también necesitan de la gracia, ve a compartir la gracia de Dios. Yo no puedo quedarme con lo que no es mío. Yo no puedo quedarme con lo que me prestaron. Simplemente yo soy un canal comunicante, un canal de la gracia de Dios que se derramó sobre mí y que ahora a través de mi vida pasa en favor de otra persona. Vivamos vidas alegres, vivamos vidas de servicio y nos vamos a dar cuenta que en la medida en que compartimos más, hay más felicidad. Y ese que recibió es otro que va a compartir y se forma una cadena de gracia, una cadena de salvación que por el poder de Dios llegará hasta lo último de la tierra, hasta la última persona, para que seamos alcanzados todos por esa gracia y podamos disfrutar de esa gracia eternamente. Y al estudiar de ofrendas de gracia se habla de nuestra mejor ofrenda. ¿Cuál es nuestra mejor ofrenda, pastor? Es interesante que un hombre llamado Simón creyó que podía devolverle el favor a Dios. Había sido sanado de la lepra y montó tremendo banquete y dijo, yo le voy a pagar a Jesús para que no quedemos en deuda. Él me hizo un bien, yo le voy a hacer otro bien. ¿Cuándo podremos pagar la infinita gracia de Dios? Ni todos los ángeles hubieran podido cubrir la deuda del ser humano. Tuvo que entregarse el omnipotente, el eterno, el infinito Dios de misericordia. Por lo tanto, mi mejor ofrenda hoy lo presenta David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios. Las ofrendas que a Dios le agradan es un corazón que alaba, es un corazón humillado, es un corazón agradecido. Y pastor, aquí hay algo muy importante. Yo no puedo redimir el tiempo que perdí, pero sí puedo aprovechar el tiempo que tengo y la gracia. Yo no puedo volver a recuperar el dinero que perdí, ese ya se fue, pero sí puedo pedirle al Señor que me dé sabiduría para administrar el que tengo hoy. Si alguna persona murió por mi culpa, yo no podré devolverle la vida, pero sí puedo buscar a otros que están muriendo hoy para ver cómo le ayudamos. La ofrenda que Dios quiere es una obediencia fiel y sincera y el deseo de ayudar a otros a entrar en el plan de la salvación. Pastor, se habla que la verdadera motivación de nuestras ofrendas es la gratitud. Ahí hay una mujer, usted mencionó a Simón, que decide ahorrar y ahorrar para poder ofrecerle al Señor lo mejor. La Biblia dice que nosotros nunca tendremos cómo darle un regalo a Dios, porque a Dios no le hace falta nada. No, es dueño de todo. Pero cuando nuestra motivación, cuando la intención del corazón es el reconocimiento de quién es Él y quién soy yo, y le devuelvo a Dios con gratitud, Dios no mira la enormidad, el tamaño de la ofrenda. Porque es que una viudita vino y trajo tres moneditas. Y el Señor dice, dio todo, dio más que todos. Cuando uno se presenta delante del Señor diciéndole, Señor, comparado con todo lo que tú me diste, esto es demasiado poco, lo traigo con humildad, con vergüenza delante de ti, pero lo traigo con amor. Dios recibe esa ofrenda, por pequeña que sea, ese tiempo que yo le dedico, ese talento en el que yo participo como una ofrenda gloriosa que agrada al Señor. Y cuando yo traigo un alma para que sea redimida para el reino de Dios, la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que, amigos, no está difícil hacer feliz el corazón de Dios. Ofrendas motivadas por la gratitud y almas para el reino de Dios. Pastor, a propósito del valor que tiene una ofrenda, por pequeña que sea, voy a permitirme leer el pensamiento. Una devoción y generosidad absolutas, impulsadas por un amor agradecido, impartirán a la más pequeña ofrenda, al sacrificio voluntario, una fragancia divina que hará inestimable el don. Y aunque pequeña, los ángeles la presentan como una fragante oblación delante del trono y es aceptada. Gratitud. Somos ingratos. Quien sacrifica alabanza me honra. Me honrará. Hay personas en este mundo que dicen, yo no le debo nada a Dios, nadie, ni a nadie. Yo estoy en paz con todo el mundo y yo quisiera encontrarme con esa persona y preguntarle a usted cómo le va a pagar al Señor y con qué le va a pagar. Pero cuando Dios ve el corazón contrito y humillado, cuando ve que alguien con humildad procura hacer un servicio. Pastor, yo estoy recordando esa mujer que le hizo una casita a Eliseo. Lo invitó a comer muchas veces. Cuando pasaba, profeta, por favor, entra a comer. Y un día dice, no, pero no es suficiente. Vamos a hacer una casita ahí arriba. Lo que hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Qué bueno que pudiéramos pensar en este momento, ¿cómo puedo yo bendecir a mi vecino? No sé si el que está sufriendo hoy es mi propia mamá. No sé si quien está necesitado de amor o de un acto de servicio es mi propio hijo, mi esposo, mi hermano, mi tío, mi abuelo. Piensa en alguien que en este momento está sufriendo y déjate usar por el Señor. Vamos en el nombre de Cristo a sembrar semillas de bendición que darán fruto. Un solo acto hecho con amor puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, la salvación o la perdición para una persona. Así es, pastor. Estamos hablando de ofrendas de gratitud. Y las motivaciones del corazón son importantes. De hecho, aquí se comenta que pues, dar cuando hay abundancia no requiere fe, pero dar con sacrificio, eso sí es diferente. Hablemos de la motivación del corazón. Pastor, uno de los consejos que yo creo que deberíamos darle a cada amigo hoy es que en este tiempo es necesario aligerar la mochila. Uh-huh. A veces nos hemos llenado de tantas cosas y nos pesan tanto que definitivamente llega uno a la conclusión de que lo que llevo es demasiado pesado. Uh-huh. En algunos países uno se encuentra con que la gente acumula, y un día tienen la casa tan llena que ya casi ni pueden caminar por ella. Sí. Entonces sacan todo a la orilla de la carretera y ponen eso ahí, póngale usted el precio, llévese eso por cualquier precio. Qué bonito es cuando lo poco que yo tengo lo empiezo a compartir con amor, entonces un día tendré que salir de mis cosas y no me quedará muy difícil porque estoy acostumbrado a compartir, a dar, a ser feliz. Nadie sabe la bendición que es una pequeña hogaza de pan en las manos de Dios. Recordamos a ese niño que le dio una comidita a Jesús. Sí, solamente unos panes y unos peces. Trajo los 5 pancitos y los 2 pescaditos. ¿Qué tenemos hoy en la mano para entregarle a Dios? ¿Cuál es la motivación con la cual estamos entregando nuestra ofrenda a Dios? Que lo que tengamos en la mano lo hagamos con gratitud, porque Él lo dio todo. ¿Y qué podemos darle? De lo recibido de tu mano te damos. Vayamos a servir a alguien hoy y con toda seguridad haremos feliz al cielo y los más felices seremos nosotros mismos. ¿Qué podemos dar a aquel que lo dio todo, que por amor a vosotros se hizo pobre? Hablemos de esa entrega, de ese sacrificio. Se dice que al entregar a Jesús, el Padre lo dio todo, no podía dar más. El apóstol Pablo usa la palabra anonadarse. Correcto. Hacerse nada. Uh-huh. Es que el solo hecho de que Jesús se haga hombre ya era un sacrificio infinito. Pero no solamente se hace hombre, sino que se hace siervo y se hace obediente y experimenta la muerte de cruz. ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Uh-huh. El Señor no entregó una parte de sí. Si Dios hubiera querido entregar una mano, hubiera querido entregar una oreja, hubiera querido entregar su corazón, ya hubiera sido una infinita ofrenda para nosotros. Pero lo más grande que uno tiene, su propio hijo, lo manda, lo entrega como ofrenda para que pague mi deuda. Produce el acto de la redención. Nunca tendré cómo pagar. Y por eso lo único que usted y yo podemos hacer, amigos, es decirle: Dios, aquí estoy. Mi vida, rendida en gratitud y alabanza y en servicio a los demás. Porque como no tengo cómo pagar, Señor, aquí está mi vida, tómala. No solamente gracias, me rindo. Úsame, gástame. Y por eso es tan importante que el que sabe cantar, pues cante para Dios. Y el que sabe escribir cartas, escriba cartas para bendecir y ayudar a otros. Y la hermana que sabe cocinar, pues cocine y ayude a multitudes. Y el que sabe remendar ropa, pues remiende ropa. Por una sola razón, porque estamos en una deuda infinita. Y de lo que yo recibí, de eso mismo doy. Tal vez deberíamos recordar aquí a la famosa Tabita. Uh-huh. Y cómo el Señor en su infinito amor hizo ese grato milagro con ella. No solamente la bendice en vida, sino que luego la devuelve a la vida y le dice: Tabita, a las mujeres serviciales como tú las necesitamos mucho en la tierra. Una enfermedad te arrebató, ven para acá que te necesitamos de nuevo. Usted y yo, por gracia del Señor, resucitaremos el día postrero, porque el Señor por gracia nos devuelve la vida y nos da la eternidad. A servir con amor y que nuestra ofrenda tenga la motivación correcta. Gratitud por la deuda infinita que tengo con Dios. Hay una pregunta aquí, pastor, que me hace recordar una experiencia. La pregunta dice: ¿qué es lo malo de dar una ofrenda voluntaria más por sentimiento de obligación que por un sentimiento de amor? Mientras estudiaba, iba al centro de la ciudad para que me colocaran las tapas o suela de mis zapatos, e iba a donde un hermano creyente. Y siempre él me contaba su experiencia triste. Dice: no me rinde el dinero, mi esposa que no es creyente, dice que qué hago la plata. Y fui varias veces, siempre me contaba la misma historia. Finalmente decidí preguntarle cómo era su mayordomía, su motivación para dar al Señor. Dijo: yo doy un diezmo de amor. Me pareció curiosa la frase, ¿no? Un diezmo de amor. Le dije: ¿y qué es eso de diezmo de amor? No, que yo entrego algo, y era diácono, yo entrego algo para como diezmo. Y yo le dije: ¿es diezmo, 10%? No, pero lo doy con amor, porque es que si no lo daría con tristeza y Dios no se va a complacer. ¿Qué podemos pensar de personas que se sienten como obligadas, que dan ese diezmo de amor? Pastor, la obligación y la tristeza, la angustia del corazón no le agrada al Señor. Y como a Dios no le hace falta nada, ni está esperando nada de mí, Él no espera que yo me sienta oprimido, obligado, estresado por darle. Por eso la palabra del Señor dice, Dios ama al que da con alegría. Con alegría. Es impresionante ver a los hombres en el mundo hoy que quieren dar algo en favor de una comunidad y llaman a todas las cámaras para que los filmen y hacen firmar cosas. Y entonces la palabra de Dios dice que ya tienen su recompensa. De Dios no esperen mucho porque querían aplauso, ya los aplaudieron y ya recibieron las alabanzas de los hombres. Pero qué grato es cuando yo en el silencio, en quietud, sin que nadie lo sepa, voy y hago mi favor. Pero, pastor, esto es muy importante. No podemos confundir nuestro deber con Dios a nuestro deber con los hombres. Porque hay algunas personas que han empezado a pensar que yo puedo usar mi diezmo para llevar un mercado a alguna persona. Sí. Y no, porque es mi deber con Dios y Él me dijo dónde debo llevar, a la alfolía, a la tesorería. Pero así como tengo un deber con el Señor en devolverle mis diezmos y mis ofrendas, también tengo un deber con mi prójimo. Pero lo uno no se confunde con lo otro. O al cumplir una parte, no me eximo de la otra. O al hacer algo en favor de alguien, tampoco me eximo de mi responsabilidad con Dios. Pastor, yo diría que aquí no hablaría de la experiencia de dar, sino el gozo de dar. Hablemos de eso, cuando uno puede compartir, cuando uno puede devolver lo que es de Dios. Es impresionante como un padre de familia ve a su niño y uno está comiendo un helado y el niño le dice, papito, me da. Y uno es feliz, es viendo a su hijo que se come el helado. Y la palabra del Señor dice, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Es impresionante, pastor, que cada vez que usted comparte algo con alguien, usted cree que el que va a ser feliz es el otro. Y cuando usted hace ese favor y vio a esa persona agradecida, sonriente, usted se va de ese lugar y usted como que en el corazón le pasa algo. Usted vive como que brinca, como que salta, como que el corazón se le mueve más rápido. Porque hay un gozo, una bendición especial en dar. Dios lo hizo y espera que nosotros lo hagamos para que el gozo que Él tiene sea nuestro mismo gozo. Me ha gustado siempre mucho el trabajo social y llevarle a gente que necesita. Y de mi mente no pasa, no desaparece esa pequeña indígena que toma una muñeca, la aprieta en su pecho, la vuelve a mirar. Me parece increíble lo que está recibiendo. Pastor, esta lección tiene mucho contenido. ¿Qué diría usted que sería la síntesis y más importante en 15 segundos? Por cuanto Jesús lo dio todo, Él espera que nosotros no demos una parte, sino que lo demos todo para la gloria de su nombre. Y gracias a Dios por su don inefable, Cristo Jesús, por ese sacrificio. Dios quiere que podamos vivir la experiencia de motivados por ese amor de Dios, podamos vivir una experiencia de fe, de entrega al Señor y experimentar el gozo que da servir al Señor y servir al prójimo. Pastor, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a entender este gozo y alegría que es nuestras ofrendas de gratitud como Dios manda. Muchas bendiciones para todos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.